Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Estamos ya cerrando esta corta semana. Hoy estamos en un día bastante especial, 24 de mayo. Recordamos un aniversario más de la batalla de Pichincha, aquella gesta libertaria que tuvo lugar en aquí mismo, en las faldas del Pichincha, un 24 de mayo de 1822. Es un día especial, un día patriótico. Más adelante estaremos recordando información sobre este hecho muy importante. Damos también la bienvenida a Fernando, ¿cómo estás? Hola Darío, muy buenos días a todos nuestros amigos que ya están en sintonía del noticiario Zona Cultura, llevándoles en esta corta semana para terminar lo mejor de la información cultural que se ha desarrollado en nuestro país y en la ciudad de Quito. Así es, tenemos diferente información para que usted también arme su agenda de fin de semana, su agenda de feriado. Tenemos también invitados para hablar sobre poesía, hablar sobre cine, hablar sobre diferentes temáticas aquí desde nuestra cabina en 100.9 FM y 940 AM. Nos vamos ya con nuestro reporte del día. Como ustedes sabrán, el pico y placa también aplica el día de hoy. Tenemos ya las 7 de la mañana y 2 minutos. Y hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sean 7 y 8. Recuerde que esto es desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 en horario en la mañana. En la tarde se repite esta restricción. Esto es desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Hay un perímetro urbano donde se aplica de manera especial esta medida. Fernando, por favor. Sí, ese perímetro urbano que mencionas es todo lo que corresponde a toda la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde, toda la avenida Simón Bolívar y la avenida Diego de Vázquez. Recordarles que si necesitan utilizar los parqueaderos que puso ya el municipio para que ustedes puedan dejar de su vehículo ahí mientras está la medida, los horarios de la medida, y recordarles que están en el sector del Condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en el sector de Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambisa, en el sector del Redondel, en la avenida de las Palmeras y el de Cuscungo, cerca de Monjas, en la autopista General Rumiñahui. Así es, por supuesto. Y nos vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En este momento tenemos ya las 7 de la mañana y 4 minutos. Ustedes sabrán que como cada 24 de mayo ya es tradición en el país que el mandatario, el presidente de la nación, haga la rendición de cuentas, dé a conocer cuál ha sido su informe de actividades en un año de gestiones. Y por eso es que a partir de las 11 de la mañana en la Asamblea Nacional, en el Palacio Legislativo, se realizará esta rendición de cuentas por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Por eso, en los perímetros de la Asamblea existen cierres viales, operativos de seguridad. Por ejemplo, tenemos los cierres viales, son Avenida 6 de Diciembre y Avenida Tarqui, Yaguachi y Avenida Gran Colombia, Avenida 12 de Octubre y Juan Montalvo, Piedrahíta y Avenida Gran Colombia, Piedrahíta y Avenida 6 de Diciembre y finalmente Luis A. y Hermanos Pazmiños. Todo esto es por el protocolo de seguridad que se da en los alrededores de la Asamblea durante este día para De esta forma, precautelar la seguridad tanto de los invitados como también de las autoridades que se reunirán en la Asamblea Nacional para hacer la rendición de cuentas. Y bueno, amigos, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 5 minutos, Ecuador está presta para un feriado. Por eso es que queremos hacer un contacto telefónico en este momento hasta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Nos atiende el ingeniero Llerena, con quien vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para estos días de asueto de nuestro país. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos los radioescuchas. Bueno, debemos tener en cuenta que estamos atravesando un periodo que estadísticamente hablando se lo conoce como de transición. O sea, estamos queriendo pasar, si es que podemos decirlo así, de la época lluviosa a la época seca. Estadísticamente hablando, este periodo se da entre mayo y junio. Sí, y durante este periodo siempre hay bastante variabilidad climática. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los días van a llover. No todos los días vamos a tener en horas de la mañana cielos parcial nublados, sino también en ocasiones habrá cielos completamente nublados en horas de la mañana, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Y para estos 3 días de feriado en nuestra en el Ecuador, ¿tenemos algún pronóstico del tiempo, algún alcance? Sí, claro que sí. Justamente el día de hoy, en horas de la tarde, se emite siempre los días viernes o cuando hay feriados, uh-huh, un poco antes, un pronóstico para todo lo que las regiones del país, ¿no? Les adelanto un poco sobre cómo van a estar, sí, las condiciones, favor, atmosféricas. Lo que corresponde al litoral ecuatoriano, la zona norte interior, estamos hablando de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y las localidades más apegadas a las estribaciones de la cordillera occidental son las que van a tener presencia de precipitaciones, ¿no? Entre ligeras y ocasionalmente moderadas. Lo que es el callejón interandino, la parte norte y centro van a tener un poquito más de incidencia de precipitaciones, pero van a ser entre ligeras y de igual manera ocasionalmente moderadas. Lo que es el oriente ecuatoriano, sí vamos a tener precipitaciones de variable intensidad, acompañada con tormentas eléctricas aisladas. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, la zona oriental tiene mayor probabilidad de precipitaciones fuertes. Ya, y esto está previsto para lo que será en estos días, jueves, viernes, sábado, domingo. Así es, para el día domingo ya empiezan a disminuir un poco las precipitaciones, pero en intensidad, ¿no? Porque van a mantenerse, como les decía al comienzo de esta entrevista, hay bastante variabilidad mientras dure este periodo de transición. Conforme vamos acercándonos a finales de junio, las condiciones van a ir mejorando para ya pasar a la época seca. ¿Este comportamiento del clima en nuestro país ha sido atípico o está siendo parte de lo que siempre pasa cada año? Mire, en comparación al año anterior, por ejemplo, los primeros meses del año fue bastante atípico, sí, porque se sobrepasó lo que es las precipitaciones, lo esperado, la normal, esperado para cada mes, para las diferentes localidades. Este mes, en cambio, los primeros meses hemos tenido déficit de precipitaciones, ¿sí? Para este mes de mayo, las precipitaciones, por lo contrario, han superado lo esperado. Bueno, esperamos que ya de a poco tengamos esa transición para junio y poder tener un poquito más de sol por acá, por la capital. Queremos agradecerle, señor Llerena, por habernos acompañado con esa valiosa información desde el INAMI. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siete de la mañana y 9 minutos, continuamos con más información. Como les comentábamos, tenemos novedades para el 24 de mayo en nuestra ciudad. Así es, ya la Agencia Metropolitana de Tránsito nos indica que en la Avenida de los Libertadores, la subida a la cima de la libertad, están reforzando efectivos para gestionar la movilidad como parte del Plan Operativo de Movilidad por el evento del informe a la Nación. Así es, en el sector de los Libertadores siempre se realizan algún tipo de actividades, así que ahí tenemos ese reporte. Usted también, señalarles que está activado el cierre de la avenida 12 de octubre y Tarqui en el sentido norte-sur. De igual forma, esto es parte del operativo de seguridad que se realiza por el informe a la Nación en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Vamos ya a conocer qué es lo que pasa en todo el país a través de EQ911. uno en torno sobre todo al tema de las de las provincias. Acá nos señalan que ellos están monitoreando todo lo que son las rutas de la provincia de Esmeraldas, las cuales se encuentran 100% habilitadas. Eso es lo que nos han dado a conocer hace unos minutos. En Carche también tenemos novedades. Indica el EQ911, las vías están habilitadas, nos recomienda que manejemos con cuidado. Las vías habilitadas son la Mascarilla, Mira, El Ángel, Bolívar, Tulcán, la Tufiño, Chical y la Piquiucho, Cunder, Bolívar. Bien, eso es lo que les podemos señalar en el norte del país. Algunas personas también seguramente en este feriado aprovecharán y saldrán del país o se moverán a través de líneas aéreas. Conozcamos qué pasa en el aeropuerto. A través de la cuenta de Twitter de UIO Aeropuerto Internacional de Quito, nos señalan que tienen operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Así que no tenemos mayores novedades en Tadabela. Usted va a hacer algún viaje, recuerde llevar todos sus documentos y también ir con el tiempo adecuado. Siempre es un tiempo diferente para los viajes nacionales y también para los internacionales. Con estas novedades, vamos ya a escuchar lo que les presentaremos en esta emisión. Titulares en Zona Cultura. Guevara y Salgado en el concierto del 24 de mayo de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. La industria editorial se concentra en la Cámara Ecuatoriana del Libro. Todo listo para el Foro Lechero Ecuador Vive Sano. El film Cenizas de Juan Sebastián Jácome tuvo su preestreno esta semana en la Casa de la Cultura. Un libro con lo mejor de la copla, el amor fino y el refrán trajo el maestro Leopoldo Cordero hasta la Casa de la Cultura. Retro fue la exposición de Chalco que rememora sus 50 años de trayectoria. El libro La realidad del Ecuador y América Latina en el siglo XX se presentó ayer en la campaña de las autoridades del Partido Socialista. Además, hoy recordamos un aniversario más del 24 de mayo, Batalla de Pichincha. Revuelta carchense del 26 de mayo de 1971 es recordada en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. La película El Gran Dictador se proyectará en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Concierto de alumnos de la Academia Musac se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varias actividades se desarrollan esta semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Taller La Bola tendrá una clase pedagógica para dar a conocer instrumentos musicales prehispánicos. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista estaremos hablando sobre varios temas. El primer invitado se trata del escritor Hugo Jaramillo Muñoz y hablaremos sobre el poemario denominado Huellas, así que usted no se lo puede perder. Estaremos conversando sobre este trabajo que se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este mismo día. También nos acompañará Ariela Ulián, agregada comercial de la Embajada de Italia, para hablarnos sobre la muestra de cine italiano en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. De igual forma, estaremos junto a Jorge Luis Serrano, agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Francia, y el tema a tratar será la entrega histórica de dos films ecuatorianos recuperados y restaurados. Estos materiales ya se encuentran en nuestra institución para ser preservados y también posiblemente difundidos a la colectividad. Así que un tema muy interesante para tratarlo aquí en nuestra cabina, no se puede perder. Eso es lo que le tenemos preparado para este jueves, cierre de semana la tercera semana del mes de mayo. No se puede perder, estamos en 100.9 FM y 940 AM. Página web, Fernando, ¿en dónde nos encuentran? En la www.radiocce.com. fácil de encontrarnos con ese nombre para todo el ingreso a redes también, Radio CCE para página web, para Facebook, para Twitter, esa es la entrada para todo el tipo de interacción. Nuestra línea de contacto 2220-966, 2220-966. Estaremos hablando con usted si tiene algún tipo de actividad para compartir con nuestra audiencia. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información cuando son 7 de la mañana y 15 minutos. En el país. Siete de la mañana con 15 minutos. Dos de los grandes pesos pesados de la música tradicional académica del Ecuador estarán presentes en un concierto poco común. Se trata de un recital que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Guayaquil con obras de Luis Humberto Salgado y Gerardo Guevara. Dos de los más relevantes compositores ecuatorianos de música académica, Luis Humberto Salgado, fallecido hace 40 años, y Gerardo Guevara, residente en Guayaquil, serán homenajeados en el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, dirigida por Dante Santiago Anzolini, el jueves 24 de mayo a las 19:30 en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro. Del primero se estrenará su octava sinfonía y de Guevara se interpretará su célebre Suite Ecuador. En el programa además se incluye el ballet aborigen de Salgado. Guevara nació en Quito en 1930, fue discípulo de Luis Humberto Salgado, aunque tuvo mejor suerte que su maestro, pues pudo acceder a una beca de la UNESCO que le permitió estudiar por 5 años en París con la afamada maestra de composición Nadia Boulanger, profesora francesa de reconocidos compositores y músicos como Aaron Complat, Astor Piazzolla, Philip Glass y Daniel Barenboim. Cabe señalar que Guevara fue director del Conservatorio Nacional de Música entre los años 1980 a 1988, director y fundador del coro de la Universidad Central y fundó la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, conocido como SAICE, en 1973. Compositor, arreglista, aporta con muchas obras en el campo de la música coral, la más extensa del país, obras sinfónicas, sinfónico-corales, conciertos, música de cámara, Lieder, canciones infantiles, himnos, ballets y óperas. Para Guevara, Premio Nacional Eugenio Espejo en 1993, la educación musical debería llevar desde los salones de clases el impulso a los niños para que conozcan y escuchen la música nacional. Su esposa, la distinguida soprano nacional María Jaramillo, concuerda con él. Enseñarles que no solo es lo bailable y popular, que también tenemos música académica bien desarrollada que nos pone internacionalmente a otro nivel. De Luis Humberto Salgado se hará el estreno mundial de su octava sinfonía, a más de interpretarse el ballet aborigen. Salgado fue un compositor, pianista y crítico musical, cuya obra abarca más de un centenar de composiciones en una variedad de géneros musicales. Están sinfonías, conciertos, óperas, música de cámara y piezas para piano, órgano y canto. Nació en Cayambe, provincia de Imbabura, pero se educó y vivió toda su vida en la ciudad de Quito. Su formación musical la recibió en el Conservatorio Nacional de Música, aunque su estilo y estética musical fueron moldeados de forma autodidacta a través de libros y grabaciones de obras contemporáneas que escuchaba. Fue director del Conservatorio de Quito en 3 ocasiones y maestro de reconocidos compositores ecuatorianos, entre ellos está Gerardo Guevara, Claudio Aízaga y Mesías Maihuasca. Salgado compuso 9 sinfonías dentro de la tradición del sinfonismo clásico vienés. Cada una de ellas exhibe un estilo musical propio, ya que según Salgado, todo compositor académico debe conocer y ejercitarse en todas las corrientes estilísticas que han dejado profundas huellas en el desarrollo de la música universal. Su obra ha sido especialmente estudiada por el maestro Dante Santiago Anzolini, quien aspira a estrenar toda su obra inédita, por lo que el día de hoy se ofrece por primera vez la octava sinfonía para conocimiento y disfrute del público local. La entrada a este concierto es libre. Fuente, Orquesta Sinfónica de Guayaquil. De la mañana con 2 minutos, tenemos una novedad desde el aeropuerto de Quito. La cuenta de Twitter @aeropuertouio nos informa hace 3 minutos cierre de operaciones de llegada a causa del clima. Solicita que confirme con su aerolínea el estado de su vuelo. Seguirán informando a través de esta red social. Bueno, el clima en nuestra ciudad siempre es bastante variable y ahí tenemos ya una novedad. El aeropuerto de Quito ha tenido que cerrar las operaciones de la llegada a causa del clima. Vamos a continuar con más información y ahora sí lo prometido. Hoy es un día, no es un día cualquiera para nuestro país. Hoy es 24 de mayo y como cada año conmemoramos y celebramos la muy heroica batalla de Pichincha, la lucha que finalmente desembocó en la libertad de nuestro pueblo. Protagonistas de historia y recuerdos, te lo contamos a continuación en la siguiente nota preparada por nuestro compañero Alex Mora. Hoy es un día especial, el 24 de mayo, los ecuatorianos conmemoramos el día de nuestra independencia. Nuestro país nació aquel día de 1822, nació de las entrañas del pueblo más humilde, de las manos sembradoras del pensamiento libertario de sus maestros y de quienes siembran cada día un mejor país. Como historia, la batalla que selló la libertad a nuestra patria fue librada en las tropas realistas del general Melchor Aymerich y las fuerzas patrióticas conducidas por el general Antonio José de Sucre. Luego de una agotadora campaña militar que se había iniciado en Guayaquil a principios del año 1822, a mediados de mayo ya Sucre se acercaba a la ciudad de Quito y para evitar encontrarse con los españoles, dispuso que sus tropas franquearan al enemigo subiendo a las heladas laderas del Cotopaxi hasta aparecer el 16 de mayo en el Valle de los Chillos. Ese mismo día, al descubrir la estrategia de Sucre, los españoles se replegaron y entraron en Quito. Ocuparon las principales calles del sur de la ciudad. Exactamente, la noche del 23 de mayo de 1822, protegido por las sombras, el ejército de Sucre, integrado por 2.971 hombres, entre guayaquileños, cuencanos, argentinos, chilenos, colombianos y peruanos, empezó a escalar el volcán Pichincha. Buscó la mejor ubicación para la batalla que sellaría la independencia de esta parte de nuestra América. A la vanguardia, el general Córdoba avanzaba con Magdalena, mientras que Albión se encargaba de proteger la retaguardia y custodiar y distribuir el parque. Al amanecer esa fecha histórica del 24 de mayo, en las faldas del Pichincha se tuvo como premio la libertad. La ciudad y el pueblo de Quito fueron emocionados y testigos del momento más glorioso que tiene nuestra historia, la historia de la República del Ecuador. Esta batalla fue sangrienta, feroz, pues las fuerzas realistas estaban conscientes de que su derrota significaría el fin del dominio español en esta parte del continente. Como personajes destacamos por el bando independentista gran colombino a Abdón Calderón, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz, John Mike Linoche, Félix Olazabal, Francisco Villa y los militares ecuatorianos, colombianos, peruanos, chilenos y argentinos. Por el bando realista de España, Melchor Aymerich, comandante del ejército español, y sus militares españoles. De esta forma, recordamos un especial 24 de mayo, un día de 1822, donde Ecuador consiguió su libertad. Hace 200 años, en una tierra entre el Pacífico y el Atlántico, se forjaba una nueva nación, un grupo de hombres y mujeres, en una época de héroes, enfrentándose a un imperio. Pero hay sueños que no mueren con los hombres. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Thank you. Y con este hermoso tema musical que enardece nuestros corazones y une a todos los ecuatorianos de todos las cuatro regiones del país, queremos recordar este momento muy importante para nuestro Ecuador. La batalla de Pichincha, que si bien es cierto no es la única de nuestro país, es una de las con las cuales ya se confirmó ya la independencia de gran parte de lo que en ese momento era la Real Audiencia de Quito. Pues ya luego, en 8 años más, fue la conformación de la llamada Gran Colombia, y luego ya la aparición definitiva de Ecuador en 1830. Tenemos también que señalar que en el parte de la batalla de Pichincha, el general Sucre señaló que los resultados de la jornada de la batalla había sido la ocupación de la ciudad y sus fuertes, el 25 por la tarde, la posesión y tranquilidad de todo el departamento y la toma de 1.100 prisioneros de la tropa, 160 oficiales, 14 piezas de artillería, 1.700 fusiles, fornituras, cornetas, banderas, cajas de guerra y cuántos elementos de guerra poseía el ejército español. 400 cadáveres de enemigos y 200 nuestros han regado el campo de batalla. Además, tenemos 190 heridos de los españoles y 140 de los nuestros. Los cuerpos de todos han cumplido su deber, jefes y oficiales, y tropas se disputaban la gloria del triunfo. El boletín que dará el Estado Mayor recomendará a los jefes y subalternos que sean distinguidos, y yo cumpliré con el deber de ponerlos en consideración del gobierno. Esta fue una de las publicaciones que se tiene entendido, es del general Sucre tras la batalla del 24 de mayo de 1822. Y aquí nosotros en cabina estábamos un poco reflexionando. Si ahora mismo trepar la libertad o subir al panecillo es un trabajo cuestas arriba, imagínese en esa época subir cañones con acero completamente forjado, pesados, con toneladas de peso, a tremendas alturas para esta batalla. Sí, lo que demuestra que el ansia de libertad de nuestros compatriotas en aquel tiempo era más grande. No les detuvo nada, ni las condiciones del clima, lo difícil de acceder a esos terrenos. Fue más su deseo de ser libres, de darnos la libertad que ahora todos gozamos, ¿no? Y mira cómo es el caso de Sucre y diferentes también personalidades de lo que en ese entonces era, lo que ahora es Venezuela, atravesarse países, todo a lomo de caballo para llegar a este tipo de batallas, ¿no? Algo que sí tenemos que llamarlo como se debe, una gesta libertaria. Y ahí tenemos a nuestros héroes de nuestro continente. Hoy es un día muy especial para recordar esta fecha, embanderar nuestras casas, pasar este tipo de conocimientos a las nuevas generaciones para que incluso esto se sostenga en nuestra memoria y en nuestra identidad. Y que no lo olvidemos, que siempre recordemos estas fechas tan importantes y que formaron lo que ahora es nuestro hermoso país del Ecuador. Así es, 7 de la mañana y 28 minutos, 7 de la mañana y 28 minutos. Vamos a continuar con más información cuando ya tenemos esta hora. El sector lechero, por favor, Fer, ayúdanos con esta información. El sector lechero y sus derivados es un motor económico y alimentario del país. El foro lechero Vive Sano Ecuador dará a conocer diversos aspectos de esta industria. Entrémonos a continuación un poco sobre lo que ha preparado este foro, que si recordamos estuvieron la semana anterior aquí y dieron una entrevista. Siete de la mañana con 29 minutos. La información del foro lechero la tendremos un poco más adelante. Vamos ahora con lo que ha preparado el sector editorial del país. Este es un campo que no termina de despegar en el país. En los siguientes minutos conoceremos sobre este sector a través de la mirada de la Cámara Ecuatoriana del Libro. En este 2018, la Cámara Ecuatoriana del Libro cumple 40 años de existencia en el país, con 4 décadas en la búsqueda del posicionamiento de este sector en el mercado nacional y en los gustos del público. Por parte de la Cámara, su vicepresidente Osvaldo Almeida considera que sus aportes están en la agrupación del sector y en la vinculación en los mercados internacionales. Principalmente trabajar por el sector editorial. En los últimos

Nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando ya el reloj marca en nuestra cabina 7:39. 7:39. En este momento les queremos contar sobre noticias de cine. La tarde del pasado miércoles se desarrolló en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura el preestreno de la película Cenizas, film del ecuatoriano Juan Sebastián Jácome. En síntesis, esta historia se desenvuelve como un volcán que va cocinando algo durante varios años y finalmente tiene que explotar. En la siguiente nota les contamos detalles sobre esta película. Como parte de la previa del 5º Festival Latinoamericano de Cine de Quito y preestreno este próximo 15 de junio, el cineasta ecuatoriano Juan Sebastián Jácome presentó en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su película Cenizas. Este film cuenta con la producción de Andrew Heiva, coproductor de Moulin del año 2016, película ganadora el año pasado de 3 premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película, una participación que abrió campos de desarrollo internacional, sobre todo en los Estados Unidos, algo inusual por ser una película en español. Para el productor de Cenizas, los dos films tienen en común que son historias íntimas de un lugar concreto, explicadas de una forma accesible y muy modesta. La producción Cenizas tiene absolutamente las mismas oportunidades de hacer lo mismo que Moulin. Hay un excelente trabajo para que sus problemas sean comprendidos y, por supuesto, entender sin hablar español. La temática de Cenizas se desarrolla en la erupción del volcán Cotopaxi en el año 2015. Esto le sirvió a Jácome para enmarcar una historia que tenía en su mente desde hace 10 años, la separación de un padre y una hija a raíz de un supuesto abuso familiar. Todo esto tratado a través del silencio y el hermetismo. La historia es como un volcán. Durante varios años va cocinando algo que de repente tiene que explotar. Me di cuenta que era una metáfora perfecta. Así destaca Juan Sebastián al concepto con el que realizó su película Cenizas. Esta película fue filmada hace un año y medio, fue el rodaje. De ahí todo el siguiente año fue un año de postproducción que hicimos parte aquí en Ecuador y parte en Uruguay. Es una coproducción de Ecuador con Uruguay. Y Cenizas cuenta la historia de una chica que se ve atrapada en una zona de riesgo volcánico porque empieza a explotar el Cotopaxi, y ella, muy asustada, sin saber a quién recurrir, recurre a su papá, a quien no le ha visto desde hace unos 15 años. Existe un importante reparto en cuanto al personal de actores y actrices que participan en esta producción. La actriz principal se llama Samantha Caicedo, ella está con nosotros ahora mismo. Es primera vez que ella va a ver la película, así que estoy muy emocionado y contento. También es primera vez que va a ver la película Juan Estrella, que es otra actriz muy, muy importante en la película. Y el otro actor es Diego Naranjo, que hace el rol del padre de Caridad, que es interpretada por la Samantha Caicedo. Un tiempo amplio pasó para el desarrollo, producción y presentación de esta película ecuatoriana. Fue un año de desarrollo, un año desde que tuve la idea. La idea nace de cuando empiezan las explosiones del Cotopaxi. Y yo tenía una historia muy vieja que nunca supe bien cómo contarla ni cómo escribirla, que era esta historia de la hija con el padre. Y como que viendo estas imágenes del Cotopaxi, como que uní las dos cosas. Y fue un proceso bastante rápido de escritura. En un año ya teníamos levantado el financiamiento a través del Consejo Nacional de Cine y de Ibermedia, escrito el guión, y nos lanzamos a rodar en el 2016. Por su parte, Irina Caballero, productora de este film, comenta los buenos criterios que obtuvieron en la ciudad de Miami y en todos los lugares donde piensa recorrer Cenizas. En Miami, estuvimos en Panamá y estamos muy contentos y a la expectativa del recibimiento del público. Esta va a ser la primera vez que se ve acá en la Casa de la Cultura y estamos a la expectativa de cómo va a ser la presentación de la película. La recepción del público ha sido bastante buena, la verdad. Hemos tenido buenas críticas, así que yo espero que en Ecuador nos vaya de igual manera como la crítica internacional. No se lo pierda, este próximo 15 de junio se desarrollará el gran estreno de Cenizas, una película de Juan Sebastián Jácome. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 44 minutos, avanzamos nuestro recorrido por los diferentes núcleos. El 26 de mayo de 1971, un impuesto tributario creado para cruzar el ducto internacional de Rumichaca indignó a la provincia del Carchi, lo que condujo al enfrentamiento entre civiles y militares. Este hecho será recordado hoy con un evento artístico-cultural en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. 26 de mayo, homenaje cultural, es el evento con música, danza y poesía para recordar la histórica gesta en la que el pueblo carchense se alzó en un paro y revuelta popular. El evento se desarrollará el jueves 24 de mayo a las 18 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. La entrada es libre. El 26 de mayo de 1971, una revuelta sucedió en la provincia del Carchi por la imposición del gobierno de Velasco Ibarra del cobro de un impuesto de 2 sucres, uno de ida y otro de vuelta, para cruzar la frontera de Rumichaca entre Ecuador y Colombia. Esta decisión tributaria por cruzar el ducto internacional indignó a la provincia, que condujo al enfrentamiento entre civiles y militares. En esta gesta se acuñó el grito "Con el Carchi no se juega, carajo". Nombres como Galo Benavides, Osvaldo Rosero, Jaime Pozo, Hilda Orozco, Zoila Hernández y muchos otros son los personajes que defendieron al norte andino un 26 de mayo de 1971. Al sur de Tulcán, un monumento de una pareja color bronce simboliza aquella gesta. En el puente de Rumichaca, puerta que une comercial y turísticamente a Ecuador y Colombia, las aduanas registran un fuerte intercambio. Carros recién ensamblados, productos agrícolas y ropa van y vienen durante los 365 días del año. En la provincia del Carchi, el comercio es aún intenso, especialmente los días jueves y domingos, considerados de feria. En lo que respecta a la agricultura, esta es una de las principales actividades que genera recursos para los habitantes carchenses. Entre los productos que mejor se cultivan están la papa, frijol, arveja, maíz, trigo, cebada, avena y haba, y al noroccidente yuca, plátano, banano y frutas tropicales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Regresamos a la sede nacional de la institución para contarles que alumnos de todos los niveles de guitarra de la Academia Quiteña de Música MUSAC interpretaron obras clásicas, temas de pop y folclore latinoamericano en un recital que se desarrolló aquí en la Sala Jorge Casa de nuestra institución. En la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevó a cabo el martes 22 de mayo un concierto con los alumnos de guitarra de la Academia Quiteña de Música, MUSAC. Andrés Paredes, profesor de guitarra de la Academia MUSAC, nos comenta acerca de este recital. El concierto está dividido en 3 partes, ¿ya? Es sobre todo para mostrar a los estudiantes lo que hemos trabajado con ellos. La primera parte, vamos a hacer un ensamble con alumnos de primer nivel, en los cuales vamos a tocar 6 temas que van a ser acompañados con el profesor. Va a haber uno a manera de canon, donde se va a ver todos jugando con una misma voz, haciendo una melodía. En el siguiente momento vamos a tener una parte de solistas, en las cuales se va a ver los chicos tocando en finger picking, ¿ya? Una técnica guitarrística que se basa en el toque de uno mismo tocar y acompañarse a la vez. Y en el tercer momento vamos a tener dúos de guitarra, en los cuales van a ser 6 dúos que vamos a tocar en música clásica, por ahí también música pop actual y música latinoamericana. Paredes también brinda detalles del por qué la Academia MUSAC presenta este tipo de conciertos y nos comenta sobre los alumnos participantes del recital y acerca de la Academia MUSAC. El concierto es porque en la academia estamos promoviendo cada una de las áreas y estamos haciéndolo a manera de áreas, ¿no es cierto? Con el mes de la guitarra, el mes del violín. Entonces, esta temporada es el mes de la guitarra. Entonces, estamos presentando este concierto para que los chicos se enfrenten a un público, tengan esa experiencia de distintos niveles, desde el primero hasta el octavo y ahorita también con uno que está en el avanzado. MUSAC, música activa. MUSAC está ubicado en la Villa Flora. La guitarra, también conocida como guitarra clásica o guitarra española, es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto de una caja de resonancia, un mástil sobre el que va adosado el diapasón o trastero, generalmente con un agujero acústico en el centro de la tapa llamado boca y 6 cuerdas. Es el instrumento más utilizado en géneros como el blues, rock y heavy metal, sobre todo en su variante eléctrica, mientras que en el flamenco se suele usar una guitarra española con ligeras variaciones, conocida como guitarra de flamenco. La guitarra clásica es también bastante frecuente entre los cantautores, así como en el folclore de varios países. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 50 minutos, continuamos con nuestra información. La exposición Retro de Jorge Chalco se presentó la noche de este miércoles 23 de mayo en los museos de la Casa de la Cultura, una obra que recorre los 50 años de proyección artística de este pintor, dibujante y muralista cuencano. Al acto acudió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, y el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. La historia de Jorge Chalco se escribe con pintura. El taller de Jorge es un testimonio de su vida, de su trabajo y de su trayectoria a lo largo de los años. En un salón bien grande, donde cabe una galería con una pinacoteca, una hemeroteca y un lugar para encontrarse con la antología completa de lo que ha sido su trabajo y el desarrollo a lo largo de los años. Vida y obra de Jorge están en ese espacio. Abunda el color, la figura y las tendencias de abstraccionismo. La prolijidad del pintor le permite guardar y conservar cada uno de los catálogos de las muestras individuales y colectivas que ha desarrollado hasta el momento. Cuenta además con los dibujos de sus bocetos. Todo es parte de la memoria de medio siglo de vida y trayectoria que tiene este artista plástico. Por los 50 años de creación artística de Jorge Chalco, nacido en 1968, se presenta la exposición Retro, perteneciente a la serie erótica de 1970. Más de 145 obras, entre dípticos, trípticos de gran formato, en técnicas de acrílico, óleo, mixto y murales, son las que el artista exhibe en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En ellos muestra la parte figurativa y abstracta de su trabajo. El público podrá apreciar en esta muestra los inicios de Chalco y cómo fue madurando en el transcurso de los años, a través de vivencias, experiencias y profundidad en su yo interno. En el escenario, el ingenio y creatividad es más interesante y disciplinado, donde domina la cromática con una expresión semántica. Acompañamos la noche de ayer la presentación de esta exposición. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, resaltó en su discurso a las obras de Jorge Chalco como el reflejo de temas duros y complejos por los que atravesó nuestro país. Erótico, lo real y maravilloso en los años 70. Hace referencia a las fiestas populares de su ciudad natal y de la provincia de La Suay, de lo real a lo abstracto, años 80, en la que continúa con la línea anterior, pero de manera más subjetiva, distorsionada y mágica. Vibraciones internas, efectuada en la década de los 90, marca todo el dolor que vivió un gran número de ecuatorianos a causa del feriado bancario, obra que define el sufrimiento de la migración. Para Camilo Restrepo, cada toque de los cuadros del maestro Chalco tienen una capacidad creativa y un manejo técnico. Jorge Chalco nos deja ver una obra artística plasmada con pasión y amor por su entorno y su raíz, de amplia capacidad creativa, sutil manejo técnico, dominio cromático y de profunda sensibilidad estética. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, destacó a esta exposición como la consolidación del fomento a la cultura. Con alegría y entusiasmo ante el dibujo, la pintura, el concepto estético exhibido en la propuesta del maestro Jorge Chalco, debo manifestar que el arte y la cultura nacional se consolidan, permanecen vigentes, avanzan por aquellos rumbos que priorizan la vinculación del hombre con su pueblo, con el pedazo de tierra ancestral y sagrada de la cual extrae no solo el sustento cotidiano, sino también las vivencias, los colores, las tradiciones. En su discurso, el maestro Jorge Chalco hizo un repaso por sus vivencias cuando desde pequeño tuvo un amor especial por el arte. Residí en esta ciudad tan bella durante 4 años. Hice amistad con pintores jóvenes de la época y maestros de prestigio. Me nutrí con la maravillosa carrera de las exposiciones que se hacían en los museos, en las galerías de arte, que tuvieron un lugar importante en el desarrollo social del país en los años 60. Una pasión pródiga, así considera Jorge Chalco al desarrollo en general de su trabajo. Cuando regresé a mi ciudad natal, Cuenca, fui cargado de experiencias y sueños que me llevaron en Quito, Hoy sigo desarrollando mi trayectoria. Ya son 50 años de mi trabajo constante, de fe y vocación. Con altibajos, glorias, pero con la pasión pródiga. ¿Quiere visitar la exposición del maestro Jorge Chalco? Lo esperamos hasta el próximo 4 de julio, en horario de 9 a 16 horas 45, en la sala Joaquín Pinto de los Museos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. 7 de la mañana y 55 minutos. Encuentros, presentaciones de proyectos, caravanas artísticas, bailes y recitales musicales son las actividades que se desarrollan hasta el 26 de mayo en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se desarrollarán varios eventos durante esta semana, entre ellos foros, lanzamiento de proyectos, caravanas artísticas, danza y conciertos. Javier Aguilar, activista cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, nos comenta acerca de estos eventos. A partir del 24 de mayo tenemos el evento a las 19 horas 30, lanzamiento oficial de la Cruzada por un Mundo Nuevo. Igual el mismo día, a las 17 horas, tenemos foro por el poder de escribir bien. El 25 tenemos el lanzamiento del proyecto La Escena Está en la Casa. El 26 tenemos el evento Caravanas de la Alegría Infantil por el grupo Guión. El 26 también tenemos ensayos de coreografía de K-pop. El 26 tenemos también un concierto que se llama Suburbia Ska. Esos serían los eventos que están hasta el 26 de mayo organizados ya y planificados para desarrollar la infraestructura de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua señala que su principal función como institución es la de crear, difundir y desarrollar el arte y la cultura de artistas y creadores emergentes y reconocidos de la provincia y el país. La entidad destaca a la cultura como una creación humana que reúne un conjunto de valores, creencias, objetos materiales, ideología, religión y costumbres en general de una determinada sociedad, por lo que la cultura debe ser preservada y promovida. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. De la mañana con 57 minutos. Con instrumentos musicales de 500 a 2500 años de antigüedad, el grupo Taller La Bola realiza la mañana de hoy un taller pedagógico para conocer sobre estos instrumentos y sus diversas culturas. Como parte de las actividades que desarrolla el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Museo Arqueológico Weilbauer, en mayo como el mes de los museos, presentan esta mañana una actividad pedagógica en compañía del taller La Bola, quienes presentan al público una clase demostrativa sobre la música que se hacía en el Ecuador con instrumentos que datan de hace 500 a 2500 años de antigüedad. Serán ocarinas, silbatos, cascabeles de cobres, instrumentos armónicos y más correspondientes a las culturas como Jamacoaque, Bahía, Manteño, Milagro Quevedo, La Tolita, Tejar Daule y Huangala, los que se van a interpretar. Nicolás Oquendo, integrante del taller, considera que esta clase busca que el público conozca cómo era la cultura de nuestros antepasados. Taller pedagógico que tiene obviamente todos estos elementos, pero hay que diferenciar eso. Va a haber algo de ejemplos prácticos con los instrumentos prehispánicos, obviamente vamos a dar una leyenda musicalizada que se habla, entonces sí hay música en vivo, obviamente música contemporánea, música actual, del género audaz urbano. el público tendrá la oportunidad de conocer de estos instrumentos y también sentir la energía que recorren en cada uno de ellos. Pues es una sensación primero mágica, porque obviamente uno, o sea, se conecta con algo pasado, uno entiende, o sea, que la música que estamos viviendo, que toda esta actualidad en otros momentos fue totalmente diferente. Entonces sí es un reencuentro con algo pasado, sí, y algo presente también, porque son muchas enseñanzas. Entonces es un éxtasis poder tocar estos instrumentos en vivo, y al repasar también en vivo es mucho más fuerte por la energía que hay con el público, pero sí es una experiencia sensorial bien valiosa, bien valiosa. La clase pedagógica del taller La Bola se desarrollará hoy a las 10:30 de la mañana en el Auditorio Menor del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con acceso libre. En el lugar, los miembros del taller, los hermanos Nicolás, Miguel y Ada Oquendo Pozo, estarán poniendo a disposición del público su cuarto disco denominado Involución. Para conocer más de este grupo, usted puede visitar su fanpage. Están como Taller La Bola.